Hola amigos, les habla el profesor Jorge Gutiérrez, estudiante de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes, ubicada en Mérida, Venezuela. En esta oportunidad he venido a hacerles una breve reseña de las principales teorías de aprendizaje y la manera en que éstas han influido o influyen en el diseño del software educativo. Antes de empezar este recorrido, es importante destacar la diferencia entre las teorías de aprendizaje y las teorías de la instrucción. Las teorías de aprendizaje intentan explicar el cómo aprendemos, por lo tanto tienen un carácter descriptivo. Buscan la forma de describir las condiciones y el proceso de aprendizaje. Por otra parte, las teorías de instrucción determinan las condiciones óptimas para enseñar, por lo que tienen un carácter prescriptivo. Empezamos entonces con la primera teoría a reseñar, que es la de Skinner. El conductismo de Skinner. El conductismo parte de la percepción empirista del conocimiento y la asociación es uno de los mecanismos centrales de este aprendizaje o del aprendizaje. La secuencia básica es estímulo-respuesta. El conductismo de Skinner y su influencia en el diseño de software. La principal influencia conductista en el diseño de software la encontramos en la teoría del acondicionamiento operante. Toda consecuencia de la conducta que sea recompensante o, para decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas. Esto es en palabras de Skinner al respecto de su condicionamiento operante. Los desarrollos en cuanto al diseño de materiales educativos o su influencia en el diseño de software se materializarán en la enseñanza programada y lo que es la máquina de enseñar. El ordenador en la enseñanza se usó a través de lo que fue la enseñanza asistida por el ordenador o EAO y se centra en programas de ejercitación y práctica muy precisos basados en la repetición. La secuencia de estos materiales será lineal o era lineal o es lineal, en la que cada paso capacita al sujeto para abordar el siguiente. No se puede aumentar a un nivel superior si no se ha superado una etapa de esto. Este conductismo de Skinner ha tenido ciertas críticas a lo largo de los años, sin embargo, todavía hay bastante software que mantienen esta postura conductista de Skinner. En segundo lugar, se nos presenta lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel. Y el aprendizaje se realiza por recepción, es decir, los estudiantes reciben la información que debe ser preparada previamente por el docente. Para que un contenido sea significativo, debe ser incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos. Este aprendizaje significativo tiene influencia, o tuvo su influencia en el diseño del software, ya que plantea que uno de los principales problemas de la enseñanza asistida por el ordenador está en que no proporciona una interacción de los alumnos entre sí mismos y con el docente. Y además hace referencia a que el docente tiene vital importancia, ya que él debe actuar como guía en el proceso instructivo. Seguidamente, continuamos con lo que es el aprendizaje por discernimiento de Brunner. Y aquí la acción es de vital importancia en los aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de cómo se presentan estos en una situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incide a su resolución y propicia la transferencia del aprendizaje. Este aprendizaje por descubrimiento tiene su influencia en el diseño de software, ya que propone la estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen en lógicas básicas. El descubrimiento favorece el desarrollo mental. Ahora bien, consiste en transformar o reorganizar la evidencia de manera de poder más allá de ella. Continuamos con la teoría constructivista de Jean Piaget, una teoría bastante conocida y lo que es la base del constructivismo. Y bueno, plantea que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio. Los procesos básicos para su desarrollo son adaptación, entrada de información y organización y la estructuración de la información. Además, plantea que existen tres estadios de desarrollo y que tienen un carácter universal. Estos estadios son la etapa sensorio-motor, las operaciones concretas y las operaciones formales. La teoría de Jean Piaget y su influencia en el diseño del software. En otras palabras, Piaget no se mostraba partidario de la instrucción por el ordenador, pues él apoyaba lo que es la experiencia, que el estudiante manipulara, que hubiese un modelaje y que el estudiante experimentara por sí mismo. Sin embargo, aunque esta teoría de Jean-Piaget no tiene influencia directa en lo que es el software educativo, sí tuvo mucha influencia en otros autores que posteriormente trabajaron con lo que fue el diseño del software. Ahora bien, seguimos con lo que es la teoría de procesamiento de la información de Gagné, una teoría bastante fundamental en el proceso de diseño de software. Y bueno, esta teoría plantea que para lograr el aprendizaje se necesitan conocer dos cosas. Primero, en primer lugar, las condiciones internas que intervienen en el proceso de aprendizaje. Y por otra parte, las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. Esta teoría de procesamiento de la información tuvo su influencia en el desarrollo de software, ya que por una parte consideró en los programas el refuerzo con motivación intrínseca, cosa que no aparecía en el conductismo, y por otra parte también sugiere lo que es la base del diseño de modelos de formación en los cursos de desarrollo de programas educativos. Continuemos con los últimos exponentes, conductivismo de Papert, quien se vio bastante influenciado con las ideas de Piaget y planteó que el ordenador reconfigura las condiciones del aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. Intentará que mediante el ordenador un niño pueda llegar a hacerse planteamientos acerca de su propio pensamiento. Este autor, Papert, es el principal creador del lenguaje Logo, que es el lenguaje de programación para niños, y este lenguaje será una pieza clave, pues mediante la programación el niño podrá pensar sobre sus procesos cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para reformular sus programas. Entonces es importante acotar que las teorías de aprendizaje tuvieron o tienen influencia directa en lo que es el procesamiento o el desarrollo de software, ya que ellas van a permitir a los desarrolladores tener una idea de cuáles son las condiciones o cómo plantear o cómo mostrar los contenidos en función a los objetivos dados y permitir que estos objetivos se logren. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.